Amén. Buenas tardes, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Reciba a cada uno de ustedes muchas, pero muchas bendiciones a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, donde alabamos y honramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es por Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estaremos con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones. Acompáñanos, tú que estás en sintonía, a recibir a Cristo en nuestros corazones a través de su programa No Estamos Solos. Cristo te trae. que postrado estaba, orando con agonía, vencer la muerte podría, orándole a su Creador. La noche estaba muy fría, y a todos lo habían dejado, clamaba desesperado, pasa esta copa de mí. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifique al Señor. Por fin se estaba cumpliendo lo dicho por Isaías, diciendo que acabaría sin queja y ningún clamor. Y a Pedro lo habían negado, y a Judas lo habían entregado como un cordero clavado. Ahí su vida entregó. La gente gritaba, crucifícale, crucifícale. La gente gritaba, crucifique al Señor. Amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos, amigos que están en la sintonía de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. El lunes pasado, mis queridos hermanos, estuvimos conversando sobre un tema de la radiotelefonía del alma. Hoy día vamos a seguir con este tema porque es largo y lo vamos a hacer en dos partes, por eso es que el lunes dimos la primera parte y hoy día, por supuesto, tocaremos la segunda parte. La urgencia de nuestra necesidad, mi querido hermano, hermana, y nuestra sinceridad al presentarnos delante de Dios, bastan, hermano querido, para que Él nos responda. Amén. Dios, hermano, oye más, fíjese usted, a nuestro corazón que a nuestros labios cuando nosotros oramos a Él. Nuestras palabras son tenidas, hermanos, mucho menos en cuenta que la sinceridad de nuestros sentimientos. Amén. Jehová Dios mira no lo que el hombre mira. Amén. Pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová Dios mira el corazón. Eso lo dice también en 1 Samuel 16, 7. Por tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, usted que lee las líneas, puede usted acudir con toda confianza al Señor Jesús. Amén. Tal cual es y en la condición en que se encuentre. Amén. No importa, hermano querido, cuál sea, si el pecado le ha separado de Dios. Restablezca usted el contacto por medio de la oración. Amén. Nuestro buen Padre Celestial, hermanos, aguarda el regreso de su Hijo pródigo y abrirá ampliamente sus brazos de amor para recibirle. Amén. Hay descanso y paz para todo aquel que ore al Señor. Hablemos a Dios, hermanos, como a la persona a quien más amamos. Amén. A quien más amamos. Y ese es nuestro Padre y nuestro amigo. ¿Por qué no confiar entonces en Él? Nosotros, hermanos queridos, debemos dirigir nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial, porque Él, al enseñarnos a orar, nuestro Señor dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo dice también en San Mateo 6:9. También nos enseñó a dirigir nuestras oraciones al Padre en su nombre. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo darán. Lo dice también en San Juan 16:23. Dios, hermano, hermana, vecino y amigo, Dios es amor. Y desea que cuando oramos le digamos que lo amamos. Y debemos ser también agradecidos y revelar verdadero aprecio por lo que ha hecho por nosotros, ya sea, hermanos, que oremos en privado o en público. Amén. Pero más tú, cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Lo dice también en San Mateo 6:6. Hay en nuestra vida, hermano, y en nuestro corazón, muchas cosas que no podemos mencionar ni siquiera a nuestros amigos más íntimos. Amén. Pero no necesitamos observar la misma reserva con el Hijo de Dios. Amén. Podemos y debemos, hermano querido, abrirle nuestro corazón cuando oramos a Él en privado. Él sabe y comprende todo lo que experimentamos, hermano, en nuestro gozo, nuestro amor por Él, los deseos de nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestros pecados. Todo lo abarca, hermano querido, todo lo abarca su comprensión, porque sabe todo lo que nos concierne. Simpatiza también con nosotros cuando estamos soportando una prueba, aura o sufrimiento o alguna tribulación. Y también, hermano, se regocija con nuestra felicidad. La tierra temblaba. Oh. es cosa grande. Alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Oh alma mía, alaba Jehová, el Espíritu y en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. Estamos con el tema La radiotelefonía del alma, parte 2. ¿Nos domina, hermano querido, el temor? Oremos al Señor. Ninguna preocupación puede ser demasiado insignificante, hermano, para que no la presentemos a Dios. Contémosle en oración todos los problemas que nos causan pesadumbres. Amén. Tales oraciones nos introducirán, hermano querido, en el círculo de su misericordia. Amén. Donde su gracia, hermano, está a nuestra disposición hasta más allá del límite extremo de nuestras necesidades. Es necesario, hermano querido, que usted y yo, es necesario que tengamos también una habitación especial para orarle al Señor. Amén. Porque el pensamiento expresado por nuestro Señor es que podamos comunicarnos mejor con Él. Amén. Cuando nos aislamos de los demás. El maestro, ¿qué hacía, hermano querido? El maestro se retiraba a menudo aparte para orar al Señor. Amén. Para orar a su Padre. Pero la oración privada, hermano querido, no se limita a una cámara secreta, no. La oración es una conversación del corazón, hermano, de manera que cuando sea necesario, podemos orar aún sin mover los labios. Amén. Desde el silencio del alma, hermano, los deseos de nuestro corazón pueden dirigirse al cielo. Amén. Donde quiere que nos encontremos, hermano querido, podemos elevar una corta oración hacia el oído atento de Dios. Amén. Así es, mi hermano querido. El primer hogar que se estableció, hermano, en el huerto del Edén, era un lugar de oración. Amén. Cuando después, hermanos, de la caída, Dios enseñó a nuestros primeros padres a ofrecer, hermanos, un cordero por su pecado. También, hermano, les enseñó a orar. Y el hogar vino a ser, hermano querido, la primera iglesia. Porque durante los primeros siglos solía reunirse toda la familia para la oración cotidiana. Amén. Y esta costumbre, hermano, se ha denominado el culto de familia. Mañana y noche, los padres, hermano, tienen la oportunidad de reunirse con sus hijos para consagrar algunos instantes a la oración y al estudio de la Santa Palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. El Señor Jesús, hermano querido, creció en un hogar donde se observaban rigurosamente esas instrucciones, hermano. Los hogares serán más felices, las relaciones más dulces y los afectos más puros, donde la oración, hermano, reúna a los miembros de la familia. La oración, hermano querido, elevará alrededor de la familia como una muralla de protección. Amén. Contra los males de la vida, hermano querido. Es por eso, mi apreciado hermano, se detiene usted un momento para orar con aquellos a quienes ama. Si no es así, hermano querido, ¿por qué no reúne al fin del día a su familia para la oración antes de entregarse al reposo? Amén. Entonces, así, hermano, sus amados recibirán la bendición, esa bendición que encierra la siguiente promesa, hermano querido. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Lo dice en San Mateo 18:20. Que ha comprado nuestras vidas con su sangre. Quiero que juntos levantemos nuestras voces y manos en alabanza a nuestro Dios. Quiero que juntos levantemos nuestras voces y manos en alabanza a nuestro Dios. Cuando el pueblo junto le alaba, suceden cosas preciosas, toda cadena se romperá. Pablo y Silas lo comprobaron, están atados al cepo, fue la alabanza que los libró. Pablo y Silas lo comprobaron, están atados al cepo, fue la alabanza que los libró. Es por eso que la alabanza todos unidos, levantemos en alto el nombre de Jesucristo. Juntos derribaremos esos muros y seguros disfrutaremos la libertad. Juntos derribaremos esos muros y seguros disfrutaremos la libertad. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Marisol Oyarzún, quien está, por supuesto, en sintonía con el Señor, escuchando su programa a través del www.espaciosfm.cl. Muchas gracias, hermana Marisol, por estar acompañándose también con el Señor en su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. En lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, estamos con el tema la radio telefonía del alma. Amén. Es la parte 2 que estamos tratando en el día de hoy, gracias al Señor. En realidad, hermanos queridos, ¿qué utiliza usted para comunicarse, no es cierto, con algún familiar suyo, con algún amigo, con alguna persona que usted quiere comunicarse? Utiliza, por supuesto, la radio, también utiliza su teléfono, también en el teléfono hay tantos medios como WhatsApp, ¿no es cierto?, como Facebook, todo ese cuento. Pero nosotros, hermanos, utilizamos, para poder comunicarlo con nuestro Señor, utilizamos, ¿no es cierto?, la oración directa con Dios. Amén. El Señor les bendiga. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes que está en la sintonía, por supuesto. Hoy día en el tema, ¿no es cierto?, la radiotelefonía del alma, ¿no es cierto?, Dios nos enseña en este tema cómo debemos orar y cómo debemos presentarlos a Él también, ¿no es cierto?, en oración. Fíjense que la oración que Dios oye, y para ser oídos por nuestro Padre Celestial, hermano, debemos primero orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Si debemos pedir en armonía, hermano, con la voluntad de Dios, una oración, hermano, tal siempre será oída. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, hermano, Él nos oye. Lo dice en 1 Juan 5:14. Las únicas oraciones, hermanos queridos, que Dios puede contestar son aquellas que no son dictadas por el egoísmo. Amén. Es decir, las oraciones, hermanos queridos, altruistas, generosas, llenas de amor al prójimo, hermanos, dice que son oídas al Señor. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, lo dice en Santiago 4:3. Asegurémonos, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, asegurémonos de lo que es en realidad la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Pero ¿cómo podremos nosotros saberlo? A fin de orar según la voluntad de Dios, hermanos, es necesario que seamos también diligentes en el estudio de la palabra divina de la Biblia. Amén. Ella, hermanos, nos permite también y nos promete que tales oraciones llevarán el sello de la aprobación del Espíritu Santo. Amén. Fíjese que San Pablo, hermano, nos dice que el Espíritu de Dios anhela de tal manera que ver que nuestras oraciones sean contestadas. Amén. Que ruega a Dios cuando nosotros oramos a Él. No solo, hermano, ruega por nosotros, sino que, como conoce la voluntad de Dios, hermano, respecto de nosotros, hace suya nuestras oraciones y la presenta a Dios de manera que conmueven el gran corazón del Padre, hermano. Y si hemos pedido nosotros algo que no es conforme a la voluntad de Dios, amén, el Espíritu Santo, hermano, lo elimina de nuestra petición inmediatamente. Cuando no pedimos lo que debiéramos, este poder divino, hermano, como una gran amplificador, presenta nuestra, fíjese usted, nuestra necesidad a Dios con fuerza indecible, hermano, y nos resulta maravillosamente consolador, hermano, saber que el Espíritu Santo presenta nuestras oraciones a Dios y que, hermano querido, nuestro Señor intercede por nuestra causa basándose en sus méritos, y que nuestro buen Padre Celestial nos trata con ternura. Amén. El Espíritu, hermano, ayuda nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemido indecible, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Amén.

El Señor bendiga, hermano querido, a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa y a Darly Bustamante, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Deyanira Martínez y familia, que el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga a René Godoy, a su querida esposa, y también muchas bendiciones para su querida hija. Así recordamos nosotros también a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga mucho a nuestra hermana Nuri Cartes, a cada uno de sus hijos e hija, y muchas bendiciones también para sus nietos. Y que el Señor bendiga a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Muchas bendiciones para nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Y que el Señor bendiga también a Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Por supuesto que el Señor bendiga también a toda la familia Olaves Montoya. Nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya es la auditora número 2 de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Bendiciones también para nuestro hermano Aladino Saavedra y para nuestra hermana Sara Benimeli, que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestra hermana Sonia España y también a cada uno de sus hijos, a su hija y a sus nietos y nietas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro hermano Héctor Ambiado, que el Señor le bendiga mucho a Héctor Ambiado. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, muchas bendiciones para ellos. Bendiciones para nuestro hermano José Villa Fierro y para su querida esposa y para cada uno de sus hijos, que el Señor les bendiga mucho. Y el Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa y a toda su congregación, muchas bendiciones para nuestro pastor Israel Villa y a toda su congregación. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera y a su querida esposa y a toda su congregación, que el Señor les bendiga mucho. Amén. Y el Señor bendiga, por supuesto, también a nuestro hermano José Genaro Mora. Muchas bendiciones para él y para su familia también, que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a Luis Lozano y a toda su familia. Y muchas bendiciones también, hermano, para todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, así como Tito Olmo está cumpliendo añitos en el día de hoy, está de cumpleaños ahí Tito Olmo, así que más tarde le estarán esperando ahí, por supuesto, con una rica once a Tito Olmo, que está cumpliendo añitos en el día de hoy. Y muchas bendiciones también para todos los ángeles custodios, porque su santoral es para los ángeles custodios. Así le saludamos a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Sin paz, sin esperanza y sin Dios, hasta

o hay que escogerlo muy bien. Amén. Porque solamente hay un amigo fiel a uno. Y ese amigo es Dios. Amén. Con su Hijo también, Jesucristo. El Señor los bendiga, ¿no? Claro que sí, hermanos queridos. Así es la realidad. Muchas veces uno piensa que uno tiene una persona y la considera muy cercana a uno, la considera un muy buen amigo, y de repente uno se da cuenta que no es tan así la cosa. Amén. Pero hay uno que sí es amigo suyo y nunca lo va a engañar y nunca lo va a traicionar. Amén. Ese amigo es Dios. Gloria al Señor por eso. Mi querido hermano, ¿a qué clase de persona elegiría usted como amigo? Probablemente buscaría la compañía de alguien con las mismas opiniones, intereses y principios morales que usted. Amén. Y seguro que preferiría a alguien con buenas cualidades, como por ejemplo que fuera honrado y amable. Amén. A lo largo de la historia de Dios, hermano, Dios ha elegido a algunos seres humanos para que sean sus amigos íntimos. Amén. Como por ejemplo, eligió a Abraham. Fíjese usted que la palabra que le dimos lectura, que Dios nos entrega en el día de hoy, nos dice que lo llamó amigo suyo. Amén. También lo dice en Isaías 41:8, en Santiago 2:23, que le dimos lectura, que está la palabra del Señor ahí. Hermanos, de David dijo que era un varón agradable a su corazón, porque era la clase de persona, hermano, a la que él ama, según Hechos 13:22. Y al profeta Daniel, hermanos, lo consideró alguien muy deseable, según Daniel 9:23. Pero, ¿por qué, hermano querido, consideró Jehová Dios a Abraham, a David y a Daniel como amigos suyos? ¿Por qué fue eso? Pues bien, a Abraham le dijo: has escuchado mi voz, según Génesis 22:18. De modo que Jehová, hermano, se acerca a quienes hacen con humildad lo que él les pide. Amén. Obedezcan mi voz, le dijo a los israelitas, y ciertamente llegaré a ser su Dios, y ustedes mismos llegarán a ser mi pueblo. Amén. Según Jeremías 7:23. Si usted, yo y todos, hermanos, obedecemos a Jehová Dios, también, hermanos, podemos ser su amigo. Amén. Gloria al Señor por eso. Piense usted, hermano querido, en lo que significa tener la amistad de Dios. La Biblia, hermanos, dice que Jehová busca oportunidades de mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón, hermano, es completo para con él. Amén. Según 2 Corintios 16:9. Pero ¿cómo puede Dios mostrar su fuerza a favor de usted, a favor mío, hermano? En Salmo 32:8, hermano querido, indica una forma. Dice: yo, Jehová, te haré tener perspicia y te instruiré en el camino en que debes ir, y ciertamente daré consejo por mi ojo sobre ti. Gloria al Señor. ¿Y de qué forma tan conmovedora le expresa Jehová Dios cómo cuidará de usted. Él, hermano, le dará los consejos que usted necesite y si lo pone en práctica, velará por su bienestar. Amén. Fíjese, hermano, hermana, vecino y amigos, que Dios desea ayudarles a superar las pruebas y dificultades que se le presentan, según Salmo 55:22. De modo que si le sirve usted con todo su corazón, puede sentirse, hermano, tan seguro como el salmista, este salmista que dijo: he puesto a Jehová enfrente de mí constantemente, porque Él está a mi diestra. Gloria al Señor. No se me hará tembalear, dice en Salmo 16:8. Así, hermanos, hermanas, así es Jehová. Puede ayudarle a llevar una vida, hermanos, que le agrade a Él. Pero como ya sabe, hay un enemigo de Dios que quiere, hermano, impedirle que lo haga. Así que tenga cuidado, hermano, porque usted sabe, hermano querido, que hay un enemigo que ronda su vida para impedirle que usted sea amigo de Dios. En una ocasión, un hermano vino a mí a platicarme su historia. Una historia muy triste, por cierto. Yo la convertí en este canto. Este canto que lleva por título Volvió en pedazos. Ahí le va. El suelo me quedé, por más que yo luché por seguir adelante. La fuerza humana se me fue, en el camino me quedé, después bajé la frente. Hasta que todo me falló, yo pude comprender que no era inteligente. Busqué la compasión de Dios, a ver si por su amor quería levantarme. Mira, le dije, si te sirve mi pobre ser hecho pedazos, que ayer era tu siervo. Que fue la oración, me dijo un pastor, lo que faltó en tu vida. No supe dar explicación, pues nadie me comprenderá si no es la misma herida. En cada humano hay un problema que solo Dios conoce, que solo Dios comprende. Por eso vengo a ti, Señor, a ver si por tu amor quisieras levantarme. Mira si aún puedes hacer algo con este pobre ser. A ver si no es muy tarde. Thank you.

no puede perderse la bendición de Dios. Es por eso la invitación a que usted escuche su Radio Espacios FM 107.3 en este horario, ¿no es cierto? Y se lleve también su bendición en su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Hablando de oraciones, yo le quiero hacer, hermanos, una invitación en el nombre del Señor para que oremos a Él y le demos gracias, por supuesto, por todo lo que Él nos ha ayudado a realizar, ¿no es cierto?, hasta este momento. Y también para pedirle, mi hermano, mi hermana, con mucha humildad, que usted nos ayude a orar también por nuestra hermana Sandra Salas. Nuestra hermana Sandra Sala, hermanos, es familiar de nuestra hermana María González. Nuestra hermana Sandra Sala está hospitalizada, hermanos, no está muy bien. Entonces estamos orando para que el Señor haga su voluntad sobre ella, ¿no es cierto? Para que haga la obra sobre nuestra hermana. Y debemos orarle al Señor, como no. El tema que teníamos en el día de hoy, hermano, es como nuestro Señor lo enseñaba a nosotros a comunicarnos con Él a través de la oración. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, Señor, en este medio radial Espacios FM, te damos las infinitas gracias, Señor, porque podemos estar en contacto con usted, Señor. Y lo hacemos a través de esta humilde oración, Señor, donde te pedimos y te agradecemos también, Señor, por todo lo que tú nos concedes día tras día, por todas tus bendiciones, por toda tu protección, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos, Padre eterno, por tu hermoso mensaje que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a orar. Nos enseñas, Señor, a comunicarnos con usted, Señor, por intermedio, Señor, de la oración. Y nos dice, Padre, cómo debemos hacerlo. Gracias, Padre eterno. Gracias porque tú siempre estás enseñándolos. Porque tú siempre, Señor, estás dándolo entendimiento y sabiduría, Señor, a través de tu palabra, Señor. Bendito Dios, en esta humilde oración, Señor, queremos hacerte presente, Padre, a nuestra hermana Sandra Salas. Nuestra hermana Sandra Sala, Padre eterno, está hospitalizada, Señor, porque tuvo un accidente, bendito Dios. El enemigo entorpeció su carrera hacia ti, Señor. Pero él no tiene más poder que ti, Señor, porque tú, Padre, eres el único quien puede orar por ella si es tu voluntad, Señor. Te la hacemos presente, Señor, y te hacemos presente también a la familia de Richard Seguel, Señor, porque Richard ya partió camino a tu brazo, Señor. Pero queremos que tú, Padre eterno, le des la fortaleza, le des el ánimo, le des la fe, la esperanza, le des la ayuda y las bendiciones que necesita, Señor, en estos momentos, la familia de Richard Seguel, quien ya va camino en tus brazos, Señor. Bendito Dios, sabemos y tenemos la certeza, Padre eterno, de que tú vas a hacer la obra con nuestra hermana Sandra Sala, Señor. Y que también, Señor, vas a orar con todos nuestros hermanos, con todas nuestras hermanas, con todos nuestros vecinos y amigos que estuvieran enfermos, Señor, en esta hora. Porque tú eres un Dios vivo, lleno de poder, y eres el único quien hace los milagros de sanación. Señor, porque todo está en tus manos, Padre eterno, y por eso nosotros clamamos a ti. Y tenemos esa fe que siempre te pedimos, Señor, que nos aumente, para que así nunca podamos nosotros decaer y siempre estar en comunión y en contacto con usted, mi Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has entregado en el día de hoy este hermoso mensaje, porque tú has visitado y has obrado sobre nuestros hermanos y hermanas enfermos, y porque tú has ayudado, Señor, al decaído, lo has fortalecido, lo has levantado, Señor, y porque tú, Padre eterno, también has ayudado al que está en la necesidad, al que está en problemas y en la dificultad. Pero dejo en tus manos, Señor, también a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adultos y a los ancianos, Señor, para que tú le cuides, le guardes y le protejas de las garras del enemigo, Señor. Gracias te damos por todas estas cosas, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo tan amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Thank you. con él quieres ir, no, por favor, no desmayes. ¿Te acuerdas, hermano, de aquella mañana, cuando aquellos hombres le crucificaban? El sol no alumbraba. Amén. El Señor le bendiga, hermano querido, hermana, vecina y amigos que están en la sintonía, por supuesto. Estaba hablando ahí con René Godoy, ¿no es cierto?, de por allá de San Pedro. Es él quien nos llamó, como siempre lo hace, para saludarlos, ¿no es cierto?, y para enviarle también un cariñoso saludo a todos los auditores, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos y amigos que siempre están los días lunes en este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Amén. Gloria al Señor por eso, porque nuestros hermanos nos llaman, que bueno, eso está bien. Con eso nosotros nos damos por agradecidos, porque sabemos que nos están escuchando y que hoy día, por supuesto, se está escuchando palabra de Dios. Amén. Fíjese, hermanos, que un joven que estaba pasando por aflicciones fue un día a ver a un creyente y le dijo: no creo en Dios, pero si usted cree en él, ruéguele por mí. Amén. ¿Qué le parece? El joven le dijo así, porque estaba muy afligido, y como él veía que no se le solucionaban los problemas, hermanos, y estaba pasando por esa aflicción tan grande, al ver él a una persona que sabía que honraba al Señor, le dijo que él, hermano, no creía en Dios. Pero también le dijo: si usted cree en él, ruéguele por mí. Gloria al Señor. Tenía fe el hermano también, ¿no es cierto?, porque le pidió que rogaran por él, porque sabía que Dios podía sacarle y quitarle esas aflicciones y esas angustias que tenía aquel joven. Amén. Por eso es necesario, hermano, que tengamos confianza en aquel a quien dirigimos nuestras peticiones. Y es necesario, hermanos, también que digamos a nuestros vecinos que tenemos confianza en él, y tengámoslas. Amén. Porque así veremos cuántos beneficios nos reportará esa confianza. Creamos, hermano, en Dios, y veremos que su poder infinito nos va a beneficiar. Las Santas Escrituras dicen siempre, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester de que a Dios se allega y crean uno que existe y que es galardonado de los que le buscan, hermanos. Amén. Y nosotros debemos, hermano, reconocer también cuando estamos en la necesidad, porque nada pedimos, hermanos, a quienes nos rodean cuando nos hallamos en la abundancia. Cuando tenemos todo, no pedimos nada porque no la necesitamos, pero tampoco damos nada. Amén. Tampoco damos nada. Tenemos en abundancia, pero no damos. No le damos, hermano, a quien necesita. Es por eso, hermano querido, es muy importante, hermano, que la gente sepa, hermano, que usted alaba al Señor. Amén. Así es, hermano. Por eso Los corazones satisfechos, hermanos de sí mismos, sienten muy rara vez su necesidad de Dios. Porque están satisfechos. Es por eso que no sienten la necesidad del Señor. Y fíjese que Él promete sus bendiciones a quienes sienten verdadera necesidad de su poder. Por eso, su palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartados. Según San Mateo 5:6. ¿Hemos quemado, hermanos, alguna vez el fusible de la luz en nuestra casa? ¿Lo hemos hecho? Todo funcionaba bien, pero el cortocircuito nos dejó, hermanos, en la oscuridad. ¿Amén? El pecado también, hermanos, provoca un cortocircuito, aquel que interrumpe nuestra conexión con Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyerá. Amén. Así lo dice también en Salmo 66:18. El pecado, hermano, hermana, nos separa de la generosidad de Dios. Debemos apartarnos de él, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo dice, hermanos, en Proverbio 28:13. Mi amor, hoy quiero a través de este canto decirte que te amo. Que no es una casualidad que pusieras en mí tu mirada. Fue el plan divino de Dios de formar tú y yo un hogar. Mi hogar que Él vino a restaurar con su divino amor nos unió. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. El matrimonio fue Dios quien lo estableció. Por eso hoy le doy el honor que Él se merece. Si hoy cuento con un hogar, es Cristo quien la gloria merece. Mi amor, hoy podemos contar con herencia de Dios, que son los hijos. En ellos sembraremos amor, con la ayuda de Dios los guiaremos. Y cuando ellos tengan la edad de formar un hogar, podremos verlos unidos en el amor de Dios y puedan disfrutar también sus hijos. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. El matrimonio fue Dios quien lo hizo. por eso hoy le doy el honor que él se merece. Si hoy cuento con un hogar, es Cristo quien la gloria merece. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amén. Gloria al Señor. Hermano querido, usted ya entendió y comprendió qué debe pedir entonces, hermanos, en oración. Amén. Yo creo que debemos de pedir, hermano querido, el perdón por nuestros pecados. En primer lugar, hermano, deberíamos pedir el perdón de nuestros pecados. Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas. Amén. Según San Mateo 6:12. Eso es una confesión sincera a Dios. Y así, hermanos, irá siempre acompañada de un perdón completo. Porque si confesamos nuestros pecados, hermano, Él es fiel y justo para que nos perdone Él nuestros pecados y nos limpie, hermano, también de toda maldad, según San Juan 1:9. Amén. Hermano, el Señor bendiga a nuestra hermana Marisol Oyarzún por estar en la sintonía con nosotros. También el Señor bendiga a Carmen Sangüesa Salazar y también a René Godoy. ¿Ya? René Godoy nos llamó, ¿no es cierto?, por su teléfono. Marisol Oyarzún está en el www.espaciosfm.cl. También nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar está también en el www.espaciosfm.cl. Nuestra Carmen Sangüesa Salazar es una pastora de por allá de Temuco, hermano, quien está también, y ella dice que nos escucha todos los días lunes. Así que el Señor les bendiga mucho a todos los que se acompañan de este su programa cristiano evangélico. No estamos solos. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca su mano me sostendrá. Las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca we